planta florecía, florecía también nuestro amor. Yo he sembrado una plantita en el jardín de tu pecho. Yo he sembrado una plantita en el jardín de tu pecho. Cuando esa planta florecía, florecía también nuestro amor. Cuando esa planta florecía, florecía también nuestro amor. Baila, baila, toca, toca con elegancia, Marlon Rodríguez Vivas. ¿Con qué destino habría nacido para yo vivir sufriendo? ¿Con qué destino habría nacido para yo vivir llorando? Tengamosito a mi ladito, aunque sea por última vez. Tengamosito a mi ladito, aunque sea por última vez. ¿Con qué destino habría nacido para yo vivir sufriendo? ¿Con qué destino habría nacido para yo vivir llorando? Tengamosito a mi ladito, aunque sea por última vez. Tengamosito a mi ladito, aunque sea por última vez. Con cariño para la cuna de la Paya Yauquina. Laraos, Pipis, Miraflores, Niños, Carania, Ali. Baila, baila con esta paya, con esta paya del recuerdo. Una cervecita, que hay amores por montones. Baila, baila con esta paya del recuerdo. Que se venga una cervecita, que hay amores por montones. Prosa, prosa y elegancia, Mercedes Ramos, Alicia Gutiérrez, con las payas pinchadas.